créditos promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 3 de julio de 2017. Espero que hayan disfrutado el fin de semana y con buenas ganas para escuchar buena música. Este lunes son las 17 horas con 2 minutos y estamos iniciando Identidades y Encuentros. Como es costumbre, el lunes iniciamos con música ecuatoriana. Mateo Kigman. Él nació en Quito, pero a sus 2 años viajó a Macas a causa del trabajo de sus padres. Creció con la inspiración a su lado, la selva, la libertad y las riquezas culturales de Macas. Del álbum Respira, iniciamos Identidades y Encuentros escuchando a Mateo Kigma, quien nos interpreta Fuerza de Pantera. Veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, y no naciste, mira pa' bajar la frente. Llevando espíritu, oh, bien encendido. Hermosa luz, veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, que no naciste, mira pa' bajar la frente. Pa' bajar la frente, no, no. Pa' bajar la frente, no, no, no, no. Pa' bajarla, no, no, pa' no, no, no. Pa' bajar, oh. Voy a correr yo, voy a correr. Voy a correr yo, voy a correr. Yo voy a correr, voy a correr. Voy a correr yo. Ya correrá, yo voy a correr yo por la cordillera, donde a mi madre llaman la guerrera, donde mi padre lucha con de berraquera, defiendo la selva con fuerza de pantera. Fuerza de pantera, fuerza de pantera, oh, fuerza de pantera, oh, oh, fuerza de, oh, podrás tirarme lo que quieras, pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera. Podrás tirarme lo que quieras, tus sueños podrás manipular mi cordillera. No, no, mi cordillera, no, no. Mi cordillera, no, no, no, no. Mi cordillera, no, no, no, no. Mi cordillera, no, no, no, mi cordillera. Yo me voy a convertir en puma. Seguro que en el camino alguno más se suma. Todos los demonios de la selva salen de la bruma. Y hasta parece que viene bajando el diablo Uma. Los esperamos camuflados de madera, cerca de la ribera de negro con bandera, que espera la noche entera y desde su trinchera lidera un ejército de fieras. Llegó el momento de seguir adelante, cuando todo, pajarito de las selvas cantes, perder un solo instante, para la tele del comandante. El agua sucia, los gritos que escapan tarde, donde nos protege con su rama, la luna decide que tarde su cama, no dejar en las tinieblas todo el panorama. Llegando los

continuamos con música ecuatoriana. Es el turno de Ricardo Pita, músico, compositor. Estudió música en Buenos Aires, Argentina, y ha colaborado en la escena musical del Ecuador como músico de estudio y de conciertos con varias bandas como la del legendario Héctor Napolitano. Ricardo Pita, del álbum El Amuleto, publicado en 2016, él nos interpreta Viento Eterno. Identidades y encuentros. Ricardo Pita tiene en su haber más de 50 composiciones propias en su repertorio de solista que pasan por géneros como el folclore latinoamericano, el blues, swing, jazz, polka y rock. Sus shows a guitarra y voz se caracterizan por estar cargados de muy buen humor y por una gran variedad musical. Algo más de Ricardo Pita. A continuación nos interpreta Siempre marcharemos de frente. Siempre continuación vamos a escuchar a Nicolas Cruz, músico electrónico, nacido en Francia, hijo de padres ecuatorianos. Hace música basada en sintetizadores, beats y muchas de las texturas e instrumentaciones de la música del Ecuador antiguo. Nicolas Cruz, de su álbum debut, Prender el Alma, nos interpreta Cumbia del Olvido. En realidad, la música de Nicolas Cruz no es una fusión como tal, sino música diferente que toma influencias del pasado y del presente. Escuchemos un tema más de Nicolas Cruz. A continuación nos interpreta La Cosecha.

Camilo Eque nace en Valdivia, Chile. El objetivo de su música es hablar de par en par con el espectador sobre contingencias en las cuales todos nos vemos involucrados y entablar la conversación bajo la perspectiva de su realidad, el sur, la juventud y la época en la que le ha tocado vivir. Camilo Eque, de su álbum Construcción, nos interpreta Edad de Primavera. Vida, las cenizas brotan las palabras fieles dentro de semillas. Cuando tiritamos por lo tierno de la vida, nos regocijamos en lo tibio de los días. Callamos la injuria y sus malezas, caducamos ríos que se ahogaban en represas. Cuando el canto nace del pulmón del sentimiento, nuestras venas llevan el calor del pensamiento. Del tiempo que quiera florecer, llevo mi historia para no olvidarme al renacer. Abro mi caudal al mar, prefiero navegar contigo, humanidad. Que viste cuando arriesgamos la confianza, los temores, la vida nos da una coraza en su nombre. Vida a las cenizas, brotan las palabras fieles dentro de semillas. Cuando tiritamos por lo tierno de la vida, nos regocijamos en lo tibio de los días. Los ojos del tiempo que viene a florecer, llevo mi historia para no olvidarme al renacer.